Estamos oyendo al señor Pablo Libre, quien nos visita esta noche en el estudio de FM La Tribu. Bienvenido. Bienvenido a Frentas Urbanas. Gracias, buenas noches. ¿Cómo andan? Hoy tenemos un socio acá, compañero. Así es, el verdadero Libre. ¿Sí? El verdadero Libre. ¿Cómo se llama usted? Estuvo hablando toda la noche y ahora le da vergüenza. Tenemos un pequeño niño para todos aquellos porque no se ve, no se sabe de quién estás hablando. Sí, mi hijo. Infiero que es tu hijo. ¿Y cómo se llama tu hijo? Juan Manuel. Se iba a llamar Juan Manuel Libre, por eso es mi nombre artístico, pero no me dejaron ponerlo, entonces lo adopté yo. No es que salís de Devoto, como decía acá. No. Queríamos saber eso. No salgo de Devoto, en realidad saldría de Floresta, que es la cárcel de Bahía Blanca, donde yo soy. Ah, mirá. Pero tampoco, no tuve la suerte de conocer a los muchachos. Ahí va. Muy bien. Bueno, podríamos, a modo de presentación, qué mejor presentación que empezar tocando un temita que vos elegiste para esta noche. ¿Cómo no? Sí, el tema se llama Vacaciones de Papel. Es del año 2005, del primer disco solista que grabé después de estar con mi banda. Vacaciones en mi cuarto, la piel absorbe el color del pecho blanco. Voy de picnic hasta el baño, no saldré hasta marzo cuando empiece a llover. Bienvenido entonces, con la música como debe ser. Bueno, Pablo Libre de Bahía Blanca a Buenos Aires. ¿Qué? De Punta Alta, Punta al lado Alta. De Bahía Blanca. Es como una frontera Estados Unidos-México. Ah, y cuando cruzás la frontera, ¿qué pasa? Cuando cruzás la frontera, si te dicen que sos bahiense y sos puntaltense, se arma problema, pero bueno. Conozco un poquito la rivalidad de este. Una vez estuve en Monte Hermoso. En Monte Hermoso, sí. Es el balneario de Bahía Blanca. No de Punta Alta. Pero van muchos puntaltenses. Sí, más a Pehuancó. Puntaltenses. Han dicho puntalteños, puntaltinos. Pero nuestro canto favorito es Pum Punta Alta, Pum Punta Alta. Un canto de guerra. Canto de guerra, sí, con Urbano. Bueno, yo estuve en una semiguerra entre puntaltenses y... Ah, sí, de botellas. De botellas. Que se parten. En los restaurantes paranoicos. ¿En qué año fue? ¿Año 96? ¿95? Y no, me parece que fue antes, 90. 95, estuve ahí yo. Fue mi primer botellazo. Mi primer botellazo. Ahí había un club muy, muy importante allá que se llama Sporting de Punta Alta. Sí. Y había un jefe de la barra que tenía la facultad de que recibía botellazos de los de Bahía y no se le rompía la botella. Qué en la cabeza. Gran cabezón. Sí, pero bueno, estuvimos en el mismo recital. Bueno. Tengo fotos, se la voy a mandar. A ver si está por ahí, porro. me llevaron detenido. Fue una estupidez muy grande. Pero es una historia que se repite. Juan se trepó a los... Sí, es sí, ese sí, mismo sí, recital, sí, entonces. Fue en el año 96. Por inflar un preservativo. Bueno, yo no sabía lo que era eso en ese momento. Y bueno, nunca lo supe. Qué forro, porro. Ya me lo decían de pequeño. Bueno, vamos a indagar un poco en el... pasado, el prontuario. Sí, sí. Sí, a ver, porque acá tenemos una gacetilla muy interesante que nos puede ir guiando incluso, porque acá dice que hacia el año 2005 el grupo Tristeza Cósmica interrumpe su andar de grabaciones caseras y composiciones permanentes. ¿Qué fue Tristeza Cósmica? Y Tristeza Cósmica es como el comienzo y la razón de la música para mí. Es el grupo que tuve con mi compañero de andanzas, Jorge Quiroga, que era un chico en el que fui al colegio primario, era un par de años mayor que yo y siempre me esperaba la salida para pegarme. En serio, yo me escapaba. ¡Qué violencia! Yo vivía a dos cuadras del colegio, ¿sí? Y tenía que hacer 10 cuadras porque me estaba esperando siempre ahí en la esquina para pegarme. Y bueno, después pasaron años y en la secundaria nos hicimos amigos y empezamos a tocar. Y después mi hermano se incorporó al grupo y... bueno, la idea era esa, vinimos a Buenos Aires y grabábamos de manera casera, lo que ahora llaman el room pop, lo hacíamos en el 95, 96 nosotros, ya aparezco los típicos músicos fracasados sí, que sí. Se hicieron todo sí, antes. Yo al tango electrónico, lo inventé yo. Exactamente, sí. Pero bueno, hemos grabado mucho en casas, en habitaciones, me gusta mucho grabar en habitaciones y usar descartes, órganos Casio viejos, samples de computadoras Commodore, tengo una especie de fetiche con las Commodore, uh-huh. Los juegos. Qué bueno, y entonces ahí grabaste lo que era Apuntes del Viernes. Apuntes del Viernes, donde está el tema que toqué recién, también un disco grabado en mi cuarto, este tema se llama Vacaciones de Papel o Vacaciones en mi cuarto, y habla básicamente de eso, es un gran homenaje al rock nacional de antaño, de... Justo en esa época había escuchado el disco de Miguel Abuelo y estaba muy compenetrado con lo que era también Lito Nevia y bueno, un disco acústico. Uh-huh. Acústico y no mucho más que eso. Tenés, a mí lo que me gusta de Pablo es que vos lo conocés, es un tipo así como que, viste, un tipo podría estar en el bar, digamos, tomando en una mesa un café, un aperitivo, pero tiene un universo adentro, empezás a descubrir cosas, viste, ¿cuántos discos tenés grabados así en habitaciones? En habitación y 10 por lo menos, 2 por año, a razón de 2-3 por año. Y Queremos Guerra es lo último que... Queremos Guerra es el disco. El disco. El disco profesional, claro, el disco es. El disco con el cual no habla sobre los cuartos, sino que habla sobre ya el conurbano y salir. Pasó que justo me casé, me fui a vivir a Quilmes. Y bueno, empecé a tratar de buscarle una mitología conurbana al lugar. No se la encontré y volví al cuarto. Volví al cuarto. Y en tu música hay mucho de música brasilera, digamos, hay también como una pasión por la música brasilera, pero ojo, no cualquier música brasilera, porque yo sé que si de pronto te decimos Chico, Bossa Nova, Chill, Caetano, te enojás. Sí, mucho. Bossa Nova, o sea, cuando uno dice que le gusta la música brasileña es como cuando dicen la música africana. Hay 52 países en África y cada país es un universo de músicas diferentes de la cual que influenció a todo lo que escuchamos ahora acá. Entonces, la música brasileña tiene muchos estilos, es el país que más instrumentos tiene en el mundo y a mí me gusta el samba. El samba canción, Cartola, Roberto Ribeiro, la bossa nova es como la música fina del Brasil y a mí todo lo que sea fino no. Pablo Libre, mucho. Un tipo poco fino. Picado grueso. Pero viste que algo de lo de estar en cautiverio tiene, Sí, en las habitaciones. Así es. Sí. Y hay algo. Digamos que acá no figura, pero que yo lo voy a traer a cuento porque me enteré, porque me lo has mencionado en algún momento. ¿Qué, digamos, qué tiene que ver el cine en tu vida? Y es la razón por la cual yo me vine desde Punta Alta a Buenos Aires. Vine a estudiar cine, me recibí muy rápido, trabajé muy poco en cine. Estuve aquí en esta radio hace 10 años presentando una revista de cine. Y me ha dado buenas anécdotas, algunos trabajos y la certeza de que no sirvo para eso. Pero bueno, busqué por otro lado, la literatura, la música. La música como hobby, la literatura como trabajo. Y el cine para mirar películas. Ahora que se pueden bajar, no tanto como antes, pero bueno. Está difícil, ¿no? Sí. Bueno, y acá tenemos, nos cuenta la historia que en el 2000 obtuvo el premio MTV al Arte Online Latinoamérica. Tengo que chapear con eso porque no hay comprobante para eso, ¿no? Pero sí. ¿Cómo fue eso? Había que mandar 4 canciones, había un jurado que eran, creo que... me da risa mencionarlo, pero era Cucho de los Decadentes, me parece, el hermano de Calamaro y... El hermano de Calamaro, que es Calamaro. Que es Calamaro, claro, el que toca para las ballenas. Y... y Dárgelos antes de Pop Art, o sea que una cosa medio under todavía. Y era todo América, mandabas 4 temas, yo mandé uno que era el supuestamente el éxito y uno que era un sample de guitarra con la voz de un nene encima, que era una canción para niños, pero parecía muy terrorífica al mismo tiempo. Y bueno, y gané con ese tema, yo justo estaba de vacaciones, y me regalaron una computadora con la que empecé a grabar. El premio, digamos, fue la computadora. El premio era la computadora, sí. Ajá. Salieron las tandas en el canal, todo. Yo justo no estaba, así que entonces no salía. Así que es algo de lo cual nadie me cree. Y tengo que dejarlo por sentado en la radio en algún lado para decir que es verdad, ¿viste? Yo dudé un poco también. Es algo, es legal que duden. Yo no lo creería, pero no, fue así. Y hubo un documental también acerca de... Sí. ¿Cómo fue eso? Sí. Que era un documental acerca del desarrollo de la cultura brasileña en Argentina. En Argentina, sí. Tomaron al conductor de... El dueño de Notorious, creo que es una chica que hace un programa de música brasileña también por internet, y a mí, como músico, que en realidad nunca había hecho un recital en vivo sobre música brasileña, pero bueno, yo les mandé lo que hacía y vinieron a mi casa. Estuvimos recorriendo el barrio, viendo la influencia. La idea en ese momento era tratar de ver cómo era la influencia de los ritos Umbanda, que es algo que a mí, o sea, como no por algo en especial, sino que como toda mitología me interesa mucho. Y bueno, hablamos sobre eso, hablamos sobre la influencia de la cultura brasileña y cómo empecé yo a escuchar música brasileña y que me interese tanto este tipo de cultura, que fue básicamente por culpa del Chavo. Chavo del 8. El primer cable que llegó a mi ciudad era Red de Manchete, que pasaba el Chavo en portugués y Daniel el Terrible. Daniel el Travieso en portugués. Y así empecé con el idioma. Ajá. Y bueno, hice un documental hablando sobre Yuya y el Chavo en brasileño. ¿Y que le dicen Chaves? Ajá. Sí. Y no te juntes con esta chusma, es Chitaya. Chitaya, Chitaya, dice Kiko. Mirá, perdón, vos, no tendría que decir tantas cosas. Discúlpenme. El documental se presentó en el Festival de Cine. En el Festival de Cine Brasileño en Buenos Aires, el año pasado, así es. Bien, así y fue es. Un éxito absoluto. No sé, no lo vi. No lo vi. Me quedé en mi casa. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña tandita y seguimos un poco indagando los misterios de Pablo Olive. Gracias. Que no son pocos. Ahora, Ofrendas Urbanas va los jueves de 20 a 22. La Tribu 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La Tribu. La Tribu. Espacio Publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral. de Control Ambiental. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celugraf, srl.com.ar. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Olvídate de la escena del boliche. Olvídate de las chicas que te llaman en cámara lenta, de la escena de la playa y del primer plano al vaso de cerveza transpirado. Olvídate de los estereotipos. Ahora, concéntrate en un color intenso, en un aroma profundo y en un sabor genuino. Cerveza Cosar. La diferencia entre pasar un buen momento y crear. Pub Cervecería Cosar. Carlos Calvo 4199. Esquina José Marcos. Boedo. 4925-2505. Pub Cervecería Cosar. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. Fin de espacio publicitario. La tribu. Motor de búsqueda. Sacando una llave de su bolsillo, cerré la puerta con 7 llaves. Pero olvidé cerrar las ventanas. ¿Se da usted cuenta? ¿Y ha pensado usted en Egipto? ¿Egipto? Sí. Quiero ver sus desiertos. Pero no tengo derecho. Tengo que volver para cerrar yo mismo las ventanas. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. El tractorcito rojo que silbó y bufó es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Sí, es una ofrenda radial. Jueves, 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Bueno, seguimos con nuestro invitado musical de hoy, Pablo Libre, que nos estamos enterando que escribe también. Tiene unos escritos. Así es. Que se pueden leer. Se pueden leer. Podemos leer. Se pueden tocar. Sí. ¿Y a dónde se leen? Mi blog es apuntesdelviernes.blogspot.com. Ahí hay muchas cosas publicadas, algunas no tienen la calidad literaria que deberían tener, pero es algo que se hace en el día a día, bueno, y que me permitió conocer mucha gente, entre ellos, bueno, Paul, que es quien me invitó acá, y gente también por demás interesante. Y pero además está el otro blog donde se puede escuchar la música. pablolibre.blogspot.com. Ahí está. Bueno, nosotros solemos despedir a los músicos, digamos, nos cuentan las fechas que tienen, sus presentaciones. No es el caso. No. ¿Se te puede ir a ver a tu cuarto? Ah, sí. Me gustaría tocar en vivo. Pasa que he quedado muy, muy desactualizado. No sé en dónde se toca, cuáles son las what de moda aquí en Buenos Aires. Me gustaría mucho tocar en vivo, pero bueno. Todo depende también del circuito, claro, sí, o sea, tengo 32 años, empezar de nuevo a tocar en lugares desde abajo como que ya un poquito me cansa, pero bueno, en la calle. En el subte también, sí. Hay muy buenos músicos en el subte, hablando de subte. Hay buenísimos músicos en el subte. Y bueno, nos vas a tener que dejar tu ofrenda urbana. como hacen todos los invitados. Si no te cagamos a botellazos. Sí, claro. Así de fácil, te la hago. ¿Qué clase de ofrenda urbana? ¿Tiene que ser una ofrenda física o puede ser una ofrenda virtual? ¿Una ofrenda...? ¿Puede ser más de una ofrenda? ¿Puede haber multiple choice al respecto? Nunca lo plantearon, pero siempre hay una primera vez. Claro, o sea, les puedo ofrendar lo que me une con el Señor. Tengo las fotos con Juanse del recital en donde estuvimos los dos. Y después, alguna anécdota de índole cinematográfica, literaria, musical, todo lo que hago mal, o sea... Algo que, digamos, una ofrenda urbana. Urbana, o sea que tiene que ver con... Con alguna ciudad, de cualquiera del mundo, mirá lo que te digo. ¿Cualquier ciudad? No necesariamente tiene que ser Buenos Aires. Bueno, entonces puede ser una anécdota que compete al primer recital, va a ser musical, ya que estoy acá para eso, no voy a diversificar tanto. El primer recital que se dio en la ciudad de la cual yo soy originario, de música electroacústica, electrónica, no electroacústica en el sentido de música de cámara, sino electroacústica. Seguro me está escuchando el señor con el cual yo toqué durante tantos años. Y recordamos que cuando terminamos de grabar el primer disco y empezamos a grabar el segundo, surgió en un recital. Mi hermano, que está del otro lado, nos mandó los CDs por correo. Por correo nos mandó así, año 2001-2002, con las pistas. Entonces las pistas, mi hermano se olvidó de que en una pista había una guitarra eléctrica grabada. Y cuando nosotros empezamos a grabar teníamos un Casio, un grabador con el que salían las pistas y nosotros teníamos, yo hacía la guitarra con la guitarra eléctrica, supuestamente los punteos, y el otro chico estaba con una guitarra criolla, haciendo las partes melódicas. Bueno, en una parte, él tenía que hacer un punteo. Y el punteo lo hacíamos con la guitarra eléctrica, entonces salta el sample con el punteo, que era un punteo, no sé si de Limp Bizkit o de un grupo así, con el tempo al doble. O sea que era ni un guitarrista súper dotado podría haberlo hecho. Y recuerdo que mi guitarrista agarró la guitarra criolla así, empezó a hacer una mímica. Y bueno, ha habido toda la ciudad más o menos ese recital. Así que fue un momento muy vergonzoso y es una ofrenda que puedo dar como una anécdota, más allá de las fotos que después les voy a mandar para el blog. ¿Y quedó bien el punteo o no? No, quedó horrible, quedó horrible. Muy vergonzoso fue. Bueno, y le vamos a mandar un saludo a mamá. Llamó mi mamá, Patri llamó mamá. Sí. Que eran de las madres, las primeras oyentes. Así es una fanática mi mamá. Bueno, Pablo, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Vas a tocar algo? ¿Vamos a escuchar Pombayira? Me gustaría escuchar el tema Pombayira. ¿Qué es Pombayira? Contá un poquito. Y Pombayira es, en la canción, es una mujer que se apodera de otra para conquistar a un determinado tipo de hombre. En la canción justamente habla de eso, una mujer que baja hacia el barrio y todas las mujeres del barrio pierden a sus hombres por ella. Al mismo tiempo es una mujer que tiene una herida encarnada con un amor del pasado que no pudo solucionar. Es la única. Creo que yo prometí cuando empecé a tocar que nunca iba a poner la palabra amor en un tema porque me parecía algo muy, muy vulgar. Pero bueno, con otras palabras habla de eso. Tema. Bueno, entonces nos despedimos de Pablo Libre. Gracias por invitarme. Por estar muchas aquí. Muchas gracias, Pablo. Y con el tema Pombayira del disco. Queremos verlo. Bien. Las madres se persignan, su pecho suda madrugadas, su andar es una esquila de bala. Vende sus caderas al doblar la esquina. deja en ruina los hogares, sembrando la desdicha. Sus dedos besan un rosario mientras su cuerpo gira, el ritmo de la bomba gira. Cubierta de rojo y negro, buscas por seguida para llegar a ese hombre que tuvo en otra vida. Su herida encarnada mientras cuerpo gira, al ritmo de la bomba gira. Que se frota la lámpara, aparece este tío que dice: ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. Bueno, y ahora, además de las ofrendas.